partir de la fecha, el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta Militar. Se recomienda a todos los habitantes el estricto acatamiento a las disposiciones y directivas que emanen de autoridad militar, de seguridad o policial, así como extremar el cuidado en evitar acciones y actitudes individuales o de grupo que puedan exigir la intervención drástica del personal en operación. Firmado Jorge Rafael Mina. Pareciera, pues, tendrá un tratamiento de tiempo. Marimari Compuche. Marimari Incheta Iván González Pinguén. Inche Mate Pinguén. Y estamos tomando mate también. Bien. Cómo andan ahí todos? En los barrios. En las LOF. En las LOF. Los territorios. Los territorios. Estarán preparando leña, que parece que se viene el fresco. Estamos acá en Factor Folil, estamos en la Radio Alas, en acá, este. En el Bolsón. En el Bolsón, en el estudio de Factor Folil, que es el que está acá abajo en el subsuelo. Sí. ¿Mm? Digo, está acá abajo porque estamos acá abajo, ustedes no nos ven. Pensaba muchas cosas, estoy muy manija hoy. Sí. ¿Y con esta previa que hubo? Hubo una previa interesante. Calentaste motores. Muy agradecido ahí al Javi, que se acercó también, el Henry, compa. Uno andaba por acá circulando más temprano y bueno, aprovechamos el espacio, claro, y el tiempo. Bueno, lo que está sonando ahora es Juca. Súbale, mire. El tema se llama Dictador. Qué inicio, ¿no? Te pone la piel de gallina. Sí, con una voz que está marcada en la historia, ¿no? Sí. Y que me hacía acordar, recién decíamos, me hizo acordar a lo que se anunciaba por los trenes hace unos días, el día de la marcha de los jubilados. Al mejor estilo, ¿cómo se llama? ¿1984? Claro. El Gran Hermano. Orwell. ¿No? Que si no lo leyó, descárguelo de internet, léalo en el teléfono. Es hora. O léalo de, no sé, yo tampoco lo leí hace mucho, ¿eh? Lo leí hace poco, lo tengo prestado. Yo lo podría releer, lo leí hace como 20 y pico de años. ¿Lo espoleamos? Y a ver, un poquito podría ser. Bueno, sí. Nada más lejano a la realidad. Hay un círculo muy bonito también que hablan de ciertos libros, Fahrenheit es otro, Fahrenheit. Y todos distópicos, que sería como lo que sería el futuro, que es lo que estamos pasando. Digamos, no es futuro, es esto. Una onda... ciencia ficción, pero sí, que está tan cerca, ¿no? Claro, un futuro distópico que ya es presente. Súbele, mira. No tiene entidad, no está muerto ni vivo, está desaparecido. ¿Y quién está en los controles? Está la Oper. Está la Oper en los controles, porque yo estoy mandando acá, pero yo no la veo de acá, desde esta pantalla. No, está todo apagado ahí. La Oper se presenta a Factor Folil y quieren que hagan pogo en sus rucas. Me falta un gas. La Oper es la dueña de lo que sucede acá en Factor Folil. Eclipses, mareas, pleamares, tsunamis. Si se mueve el piso como ahora, es culpa de la Oper. hagan pogo en sus rucas. ¿Cómo anda, Oper? Antígona. Hola, acá estoy. Vamos, muy bien. ¿Cómo anda? ¿Estás despeinada hoy? Hoy me despeiné así. No me acuerdo. Así, moviendo la cabeza. Haciendo ya pogo al arranque. Sí. Venía en el auto así. ¿La fueron a buscar? ¿En esa nave alada? Muy bien. En el móvil 3 de la radio. Chan, bueno, chan. ¿Cómo anduvo su semana? Bien. Tuve menos clases. Eso está bueno. Sí. Que se jodan. Bueno, ¿qué tiene para hoy? ¿Trajo alguna tarea? La semana pasada la rompió, ¿eh? No traje especialmente, pero tengo. Algo en la galera siempre tiene. Qué genia. Bueno, después podemos tirar a la cancha. ¿No? ¿Qué dice? Por mí sí. Bien ahí. Bien, bien, bien. Estamos ahí, ansiosos a ver qué pasa. ¿Qué onda los otakus? La semana que pasó, no hubo porque estuvo la reunión de la red de enfoques. ¿Cómo estuvo eso? ¿Se puede contar algo? A mí me gustó ir. Me gustó ponerle cara a voces que no, qué lindo, que nunca había visto a las personas. ¿Usted era la más jovencita? Había un chiquito, un nene más chiquitito. ¿Y era otaku como usted? No sé, no hablé con él. Bueno. No, bueno, pero la más joven participante de la reunión era vos, me parece. ¡Vamos! El niño estaba ahí. Y es la Oper de Factor Folil. ¡Vamos! ¡Dele gas! Bueno, y usted se armó alto flyer, ¿eh? Y ahí, improvisando un poco. Pero también tratando de recoger algunas de las cosas que se vivieron estos últimos días, estas últimas horas. Algunos sentires. Sobre el 24M, Día de la Memoria. Día de Memoria, exacto. La verdad y la justicia. Exacto. Sí, es una conmemoración necesaria en estos tiempos. ¿Y lo que le hicieron al Osvaldo? Y viste, es una locura, pero hoy yo escuchaba y creo que hay consenso general, como que le salió por la culata la maniobra, ¿no? Como quisieron ahí. Igual, viste, estos gobiernos les gustan los golpes de efecto, así, los golpes, digamos, simbólicos, muy, muy anímicos, muy significativos, y creo que quisieron dar algo de eso. Haciendo, derrumbando una, no voy a decir una estatua, era una especie de homenaje, un monumento. Pero muy lindo, era de hierro, creo, sí, ¿no? Sí, como de hierro, una silueta, se lo veía bien claro a Bayer. La verdad estaba muy lindo ahí en la entrada de Río Gallegos, si no me equivoco. Sí. Y bueno, ahí Vialidad Nacional, aparentemente por orden de alguna mano anónima, o desocupada, podríamos decir, tiró abajo, ¿no? No solamente la tiró abajo, la rompió, sí. Porque viste que dobló el hierro. Así que bueno, eso. Por lo menos lo hubieran dejado entero y se lo llevan, no sé, una biblioteca. Lo pueden sacar, lo pueden poner en otra parte, ¿no? Pero lo rompieron, lo doblaron. Creo que se puede arreglar, calculo, ¿no? Pero bueno. En una plazoleta ahí, en un barrio, ¿cómo no lo van a llevar, no? Lo doblaron ahí, lo hicieron parcha. Fue pura maldad. Y lo filmaron aparte, ¿no? Porque sí. Eso fue lo principal. En general, muchas veces cuando se hace eso, lo hacen de manera así como medio de nochecita, que no se vea mucho, que no se levante la perdiz. Pero acá se quiso pasar un mensaje para mí. De los tantos mensajes mafiosos que últimamente están pasando, ¿no? Y bueno, por suerte salieron un montón de, bueno, de recuerdos, de memorias, de reivindicaciones de lo que fue la vida y la obra, ¿no? El legado de Osvaldo Bayer. Y bueno, y por eso digo, le salió como por la culata, porque no, quizás si no hubiesen hecho eso no se hubiese hablado tanto del maestro, ¿no? Y no sé, me parece que hay un montón de películas para ver, un montón de documentales. Y venía pensando cuando venía para acá, esta cuestión del legado, ¿no? El uh-huh. legado que uno quiere dejar o no, o el legado que uno deja involuntariamente, ¿no? Y hay por ahí un dibujo del Chelo Candia. Sí, lo vi, muy ¿lo bonito. ¿Viste? Ese que está gigante ahí, Bayer, como mirando lo que hacen con su monumento así pequeñito. Y me parece que es un poco lo que estoy queriendo decir, ¿no? Como el legado de alguien puede ser enorme y puede ser grandioso. Puede ser de repente muy reconocido, como en el caso de Bayer, que bueno, creo que muchos le vamos a llevar siempre en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestros puños, en las luchas, siempre nos va a estar acompañando. O de repente, como el otro día, también nos acordamos del Negro Fontenla, ¿no? Alguien muy querido acá en la radio. Y bueno, asocié, ¿no? Ahí, si bien no es alguien tan famoso como Waldo Bayer, es alguien que dejó un legado muy, muy lindo, muy cargado de amor, y que también llenó los corazones de muchas personas. E incluso alguno me dijo por ahí ese día que le había expandido el mundo, ¿no? Este amigo, el Negro Fontenla. Y eso es un montón. O sea, lograr eso en otra persona es genial. Y creo que Bayer también expandió mundos de muchas personas. Muy hermoso. Un monstruo anarquista, hasta, ¿no? Sí, él no sé si se decía así a boca de jarro tanto anarquista, pero a veces se dejaba de decir, me parece. Claro. Y está bueno. Escuchaba, por ejemplo, viniendo, ligándolo con el 24M, ¿no? Cómo contaba que Roca había sido uno de los primeros en mandar a reprimir una manifestación obrera, ¿no? Que hicieron ahí en Buenos Aires y que en esa represión estuvo el primer caído en una marcha, en una movilización. Y no solamente eso, sino que además después, cuando fue llevado... Bueno, está por ahí el audio, después lo podemos escuchar, la palabra del maestro Persona. Pero bueno, después esa persona que había sido asesinada, que después fue llevada para velarla colectivamente en un local de la protesta, después el gobierno allanó ese local mientras estaba el velatorio y lo desaparecieron. Con lo cual, no solamente es la primera persona asesinada en una movilización, sino que es el primer desaparecido en lo que se llama Argentina. Como también él cuenta la matanza ahí de los obreros en Santa Cruz. También. Totalmente. Bueno, claro, por eso tantos homenajes ahí por Santa Cruz. En realidad, está bueno que exista un homenaje. Yo creo que también hay mucha gente que lo odia, ¿no? En esa zona. Sobre todo descendientes de estancieros y de los, digamos, la oligarquía que se quedó con todas las tierras robadas, ¿no? Por ejemplo, descendientes de esas familias son quienes tienen como propiedad la anónima, uh-huh. Quienes son ministros de seguridad en este momento, ¿no? Ministra de seguridad. Y podríamos nombrar algunos más. En el gobierno anterior de Macri también había, estaba un tal Peña ahí muy, muy encumbrado. Bueno, estaba un tal Esteban Bullrich, ¿se acuerda? Que fue ministro de Educación también. Bueno, son toda gente descendiente y que... Obviamente. Y que tiene bastante odio contra la gente que reivindica las luchas y saca a relucir las memorias de lo que pasó realmente. En otro librazo, la Patagonia Trágica. Claro. La Patagonia Rebelde, perdón. Claro, y... ¿Mm? Bueno, fue muy fuerte eso que pasó, ¿no? Acá, ¿no? ¿Mm? No solamente Santa Cruz, también después se expandió hacia otros territorios como Chubut, como Chiloé, sí, como sí, todo el sur de Chile, Punta Arenas. Uh-huh. Recordemos que después de lo que pasó, ¿no? De todo el alzamiento que hubo contra los estancieros y todos los episodios que se sucedieron, Chile también decidió como blindar las fronteras para que los huelguistas no pasen y no invadan Chile. Uh-huh. Y que cualquier... pase de la frontera tenía que ser respondido con disparo. ¿no? Y como ancestralmente también los pueblos estaban tan comunicados, ¿no? Los trabajadores que venían de Chile, ¿no? Sí. Del otro lado, sí. Pasaban por un lugar que está ahí cerca de Los Antiguos. Y ahí también hubieron conflictos con la policía de aquella época, y después mandaron más milicos, y bueno, y ahí fueron los conflictos, primeros conflictos obreros también. Y en donde, por ejemplo, fueron asesinados un montón de trabajadores envenenados. Trabajadores rurales que venían de Chile, otros de Argentina, que estaban de este lado. Y la empresa importadora y exportadora de la Patagonia, que eran de los Menéndez Betty, Brown, lo que dice usted, lo que son la anónima ahora. Sí. Fueron los culpables de esa matanza también. Primero fueron cazando al pueblo tehuelche, mapuche tehuelche también, y después fueron con los obreros. Mm. Pero bueno, toda esa historia también es muy buena, que bueno, un referente como Osvaldo Bayer la cuenta, y es atrapante también, ¿no? Sí. Porque es una historia que no fue hace mucho. No, 1920, 1921. Y a la vez también vamos conociendo los pueblos y te dan ganas de ir a visitar los pueblos. Donde está el monumento a Facón Grande es un pueblo que se llama Jaramillo. Y está yendo hacia Puerto Deseado. Ajá. ¿Sí? Está entre Firroy. Uno cuando se va hacia Río Gallegos. Sí. Está Firroy, que no sé si vio en la película... me estoy yendo por las ramas, pero no importa. Pero estuvo por ahí. Historias mínimas. Sí. ¿Qué historias mínimas? Sí. Bueno, está Firroy ahí. Entonces sigue para hacia el sur. Ajá. Hacia... ¿Firroy qué es? Es un pueblo muy pequeñito, pero que es una estación de servicio nada más. Porque hay un cerro también que se llama así, Firroy. Exacto, el Chaltén. pero bueno, ahí los recibieron en ese pueblo. Es muy hermoso porque lo fueron a recibir a caballo. Ajá. A Osvaldo Bayer. Hay un docu también muy bello. Y bueno, todo lo que significó lo que él dejó, ¿no? También, ¿no? También en La Antorcha, puede ser, sí. Cuando denunciaba también a Benetton, sí. A la compañía inglesa, antes. Claro, por ahí en una época estuvo viviendo en Esquel, ¿no? Uh-huh. Y ahí tenía un periódico. Así que, no, tiene una historia fascinante, todo lo que dejó escrito. Y bueno, y hoy vinimos así, es una época, unas fechas que nos conmueven. Y por eso también arrancamos con una poesía que es de este monstruo que se llama Roque Dalton. Que, y bueno, trajimos un poema que se llama Alta Hora de la Noche. ¿Ese es el que leíste? Es el del arranque, que arrancó bien. También con un tema de dagas. Sí, va a haber más, ¿no? Después. Va a haber más lectura. La Oper dice que trajo algo para leer. Y también tenemos ahí, después vamos a ir crear un ambiente como para... Vamos a leer algo. Tenemos ahí. No vamos a tirar todo ahí la cancha. Bien. Hay algo. Yo me quedé con una cosa en el tintero para decir, que es que muchas veces un dato que se desconoce es que la mayoría de los obreros fusilados, ¿no? en la Patagonia Trágica eran huiliches. No, a veces por ahí nos queda la idea de que bueno, eran españoles, checoslovacos, no sé, de algún lugar así, más de Europa Oriental, que lo sabía también, pero la mayoría habían sido reclutados en Chiloé, o quizás más al sur, y habían sido trasladados para trabajar así, casi de manera esclava, ¿no? En las estancias. Y pedían velas, y pedían frazadas. Y jabón. Y jabón para lavarse la cara. Más adelante hay un poema muy hermoso de Liliana Ancalao, leí hace poquito. Ajá. Que habla sobre aquel día. Acaba de llegar, dice? Una radio participancia. ¡Vamos! ¡Sí! Dice, hola Factor Folil. En un documental que vimos ayer decía que los primeros desaparecidos de la Argentina son los pueblos originarios. Mm. Incluso literalmente hablan de desaparecidos. Este documental habla de Bayer. Ahí la pasamos para el que la quiera ver. Un abrazo. ¡Qué lindo! Bien. Y es Jinetes de Roca. Ah, documental ese. De Sebastián Díaz. Todavía no lo vimos. ¿Usted me lo pasó? Sí, yo te lo pasé. Muy bueno, sí. Está muy bueno. Es nuevo eso, ¿no? Sí, bastante reciente, me parece. Ahora vamos a investigar un poquito más. Che, y está buena porque yo había dicho ahí que al marinero Campo, por ahí, era el primer desaparecido. Y no, con esa observación hay miles de desaparecidos previos a lo que pasó con Ocampo, ¿no? Que también es literal. O sea, mucha gente... No solamente hubo desapariciones en ese genocidio, sino también hubo apropiación de infancias. Correcto, y sí. Cambios de identidad, ¿no? Uh-huh. Identidades robadas, ¿no? Hay muchos puntos en común entre ese genocidio y el que pasó después del 76. Muy hermoso. Bueno, tenemos muy hermoso lo que cuenta. Digo, es duro, es durísimo. Es durísimo. Estos testimonios. En la semana estuvo hablando una antropóloga re grosa acá en la radio. Ajá. La... Diana... Lenton. Lenton. Ah, es grosa, de verdad. Y estuvo muy buena la nota que le hizo Nora. Qué bueno. En Territorios. Y bueno, contaba esto también, ¿no? De las similitudes, de los... de esto de apropiarse de los niños y de las personas... Y bueno, y cómo se lo llevaban a para su favor, ¿no? Porque le trabajan, son trabajo esclavo. Sí, sí, sí. ¿No? Y bueno, ella es una de las que más investigó justamente sobre ese proceso, ¿no? De cómo después de la marcha de la muerte, ¿no? Que fueron llevados caminando hasta Buenos Aires, pasando por, haciendo como postas en distintos campos de concentración, por ejemplo el de Balcheta, fueron llevando caminando. Y bueno, llegaron mucho menos de los que partieron, ¿no? En eso se parece también a la masacre de los Quilmes, que también los hicieron caminar desde su lugar hasta Buenos Aires y llegaron muy poquitos. Y después cuando llegaban eran esclavizados. Para no hablar con eufemismos, era trabajo esclavo y eran repartidos a la gente bien de Buenos Aires, las infancias y los que podían trabajar más. Eran llevados a ingenios azucareros, a viñedos en Mendoza, bueno, la zafra en Tucumán y en Santiago del Estero, etcétera. Y todos los dueños de estos campos, de estos ingenios, eran o el hermano de Roca, o el primo, o el sobrino de, etcétera, ¿no? Y se repartían. Tal es así que incluso algunos, en su momento, algunas prensa, se empezó a preguntar, ¿cómo? ¿No había sido abolida la esclavitud en la asamblea del año 13? ¿Qué es esto? ¿Se está reimplantando la esclavitud? Esto es, no se puede tolerar, pero bueno, fueron unas protestas así periodísticas. Pero bueno, también quedaron registradas. Como que no es que a todos le dio lo mismo o pasó desapercibido. Se entendía qué estaba pasando. Bueno, ¿qué le parece si nos vamos a ese temón? 2944-80-2315. Y mire, póngalo un poquito porque al arranque tiro a la cancha porque ganó Argentina, ¿no? Ganó. Ahora sí le ganó. 4-1. Yo vi el segundo tiempo. Vamos a este mon. Bueno, esperamos que estén haciendo pogo en sus rucas, que vayan calentando esa ruca. En algunas ruquitas ya hace frío, ¿eh? Sí, sí, sí. Están empezando a ajustar un poco la noche, sobre todo, cuando cae. En algunas otras rucas, no tanto. Eso tiene que ver con empezar a tapar los chifletes. Uh-huh. Tarea que comienza... Algunos, bueno, lo más... responsables ya arrancaron antes, pero bueno, ahora empiezan a hay que empezar a ver dónde están los chifletes y vamos tapando ahí. Total. Uh-huh. Bueno, y recordemos también que hay mucha gente todavía que no consiguió techo para el invierno, de las alrededor de 300 casas que se perdieron en los incendios, tanto de Puyén como de Mallín, y bueno, se construye contra reloj, pero es difícil que estén esa cantidad de rucas antes del invierno. Es difícil porque no hay tanta mano, no hay tanto voluntario, si bien se están dando todo, se está dejando ahí un montón de cosas para construir. El invierno viene más rápido de lo que avanzan las obras. ¿Y la gente que alquilaba también? La gente que alquilaba, sí, no, por eso. O sea, eso ni lo estamos contando, digamos. Estamos diciendo, bueno, todas las casas que se perdieron, pero también hubo gente que, bueno, estaba alquilando y que ahora tiene que volver a alquilar. Es complicado. Y no sobran las casas justamente para alquilar. Estuvimos en el Puyén. ¿Sí? Sí. A ver. Muy bueno. Muy buen sonido. Ah, el Puyén, sí. Ahí caí. Mucha gente. Sí. Alguien me dijo como más de 10.000 personas, puede ser. Una cosa así. Sí, más. Por ahí, más. Sí. Así que bueno, estuvo muy bueno y había una onda muy hermosa. No estamos acostumbrados a ir siempre a Puyén, ¿no? No. Entonces, claro. Encontrarnos con ese paisaje que ya conocemos, que es un paisaje muy hermoso, es ir entrando a ese valle hermoso, también ahí entrar al pueblo, sabiendo de que vamos a un escenario, pero no imaginando cómo empieza uno cuando empieza a meterse ahí en la ruta que entra y que va llegando ahí al pueblo, la magnitud del incendio, de lo que pasó, del fuego que pasó por ahí, y de cómo también las casas quemadas o casas que zafaron, galpones quemados, el bosque, bastante fuerte, ¿no? Como, bueno, como son el después de un fuego, ¿no? De un incendio, así como fue Pinar, como también Machín. Y ver eso también es muy fuerte, muy fuerte. Y bueno, y estaba el escenario ahí, y ahí nomás estaba el bosque quemado, que es un bosque de pino también, digámoslo, ¿no? Porque ahí, no sé si se le dice bosque de pino. Un pinar, una plantación de pino. Enorme ahí. Así que, bueno, ese contraste, ¿no? De lo que dejó, y bueno, y después también de la solidaridad de la gente, de eso, de que era un día de música y de encuentro y charlar también con los vecinos de ahí, del lugar. Bueno, fue un encuentro muy lindo, muy hermoso. Creo que sí, había un clima muy muy bello, me contaron, ¿no? Como se respiraba así como un sí. algo lindo, algo. Y bueno, y León Gieco la rompió, como siempre. Monstruo. Algo, me quedé colgada con algo. ¿No les pasa que cuando van a una casa que no tiene nada de chifletes, es como que al principio entras y está recalentito y es genial, pero después como que te asfixia un poco? Sí, ¿viste? Y peor si tiene calefacción a gas, ahí te morís. Ah, sí, ahí te remorís. No sé cómo era antes, pero necesito aire también, ¿viste? Un poco. Como, sí. Que algo esté abierto. Sí, que no sé, no importa si la nariz después está fría, ¿viste? Pero necesitas respirar porque el gas te saca el aire, ¿viste? Ah. Y bueno, de última te echaba unas cuantas frazadas arriba. A mí me pasa en el auto, esa calefacción de auto así es como súper artificial y me quedo como ¡oh! Tremendo. Sí, hay que cuidarse, empezar a cuidarse, ¿eh? A empezar esos cambios de bruscos. Usted que está, lo veo muy desabrigado con esa musculosa. ¿O no? Te tenés que abrigar más porque si no vas a estar moqueando todo el invierno. Es que es la musculosa de la suerte, está toda así apolillada porque bueno. Está buenísima, está muy buena. La tengo hace mucho y bueno, tiene un valor sentimental para mí. Bueno, tenemos mensajes 2944-802315, van a ser las 8 casi. Tenemos dos mensajes que me encantaron. Primero hay uno de audio que es muy hermoso. A ver. Miren, escuchen, ¿eh? Escuchen muy, con mucha atención. A ver. ¡Aguante Factor Folil! Eso está buenísimo. Muy bueno. Desde una ruca, ¿no? Terrible hinchada. Da para separador. Obvio, sí. Le mandamos chiqui. Ahí, un poco. Lo hacemos black. Me encantó. Podemos poner un efecto a la voz así como que le haga así como. Sí. Lo vamos a hacer. Y después hay una radio participante que dice: Buenasas, compas. Sentí, pienso que hay os, que si no me equivoco es Apple, pero no sé. Ingenieros del caos se alimentan de nuestros enojos. Que le hacemos un poco de publicidad con la expresión de nuestras rabias. A la vez, la monumentalización de luchadores como Bayer tal vez fueron un modo de licuarlos, de domesticarlos a la medida del estado del capital. En la chispa decían contra el latifundio, contra el hambre y la injusticia, y eso nunca se vivió por más homenajes que el Estado le hagan. Y más que defender esculturas, lo que urge es militar, hacer realidad sus ideas. Quizás, en vez de atacar su memoria edulcorada, este proceder de los poderes rige el horizonte utópico y transformador que Osvaldo pregonaba. Muy hermoso también. Mañún, ¿de dónde viene eso? Texto tan bonito. Un anónimo. Anonymous. Igual ahí, no sé si los si ese que tiraron, el de Río Gallegos, no sé si lo hizo el Estado. No, es tanto detalle no lo manejo en este momento. Yo vi ahí. Pero hay algunos monumentos que hace el pueblo también sobre sus héroes. Sí, el de en Jaramillo. En claro. Jaramillo le hacen, lo van y lo reciben a Bayer, sí. Igual yo tenía una profe de historia que decía como que las esculturas y así, como que al ponerlas altas y que sean así como esculturas, en realidad lo que te hacía era sentirte más lejos, ¿no? Como que estas personas son, no sé, buenas, no sé cómo explicarlo, o estas personas cambiaron el mundo, pero están más altas que vos, no podés ser así. Entonces como que, no sé, a mí me parece que las estatuas, las esculturas así, que te las ponen así como, oh, él fue tal. Es como que, no sé, yo me siento más cómoda, no sé, con una bandera para esa persona. O, no sé, poniéndole su nombre a un lugar o cosas así. Como que con una estatua es como que es raro para mí. Ya que lo decís, hay otros motivos para poner, por ejemplo, una escultura más alta que tiene que ver con que no la vandalicen, ¿no? Por ejemplo, estoy pensando en una escultura para Santiago Maldonado, ¿no? Y de hecho, cuando colectivamente y desde un lugar militante se hacían murales por Santiago, siempre terminaban vandalizados, ¿no? Y sobre todo uno en la Plaza del Lago Puelo fue vandalizado como 9 veces, ¿no? Y se volvía a hacer arriba, se volvía a repintar y se volvía a repintar cada vez con un mural distinto, ¿no? Pero hasta que alguno de los artistas dijo, che, ¿por qué no lo hacemos de metal y lo ponemos más alto, cosa que sea más difícil de vandalizar? Por lo menos alguien se va a tener que colgar con un martillo y darle, no sé, se va a escuchar, no va a ser algo tan fácil como un graffiti. Entonces, bueno, surgió esa idea. Quizás no siempre que está algo alto tiene que ver con que bueno, se considera superior e inalcanzable a esa persona. Hay que ver también, se abrió el debate, muy bueno, y usted también puede opinar. No somos nosotros acá nada más, nosotros no somos los Orozco. Puede mandar un mensaje al 2944-802315 y se pone bueno. Lo que quería decir era que, por eso levanto la mano, ustedes no me ven, yo levanto la mano, estoy levantando la mano, y, bueno. Ahí. Y es que el que, como son anarquistas, que me corrijan también si me equivoco, creo yo de que no es importante su nombre. No sé si le gustaría a Osvaldo Bayer que lo estemos pronunciando. Yo creo que no, porque bueno, no sé, creo que no. Pero, o capaz que sí. Pero como que el anarquista no quiere que lo nombren. Santiago lo mismo. Santiago Maldonado, no sé si quería el compa, el Güenuy. Santiago, quería que lo, ¿me entendés? Que le hagan un monumento. Yo creo que no. Y que, o que vayan a una escuela y hablen por él, porque está va en contra de la escuela y del Estado. Entonces, como que hay que tener respeto, ¿no? Por también por lo que decía. Como decía acá el monstruo Dalton, ¿no? Que no quería que lo nombren, ¿viste? No pronuncies mi nombre, decía. Usted quería hablar. Y que igual para mí, en el mundo con el que yo sueño, como que no me imagino que haya gente que vandalice en las cosas, ¿no? Como que, no sé, yo me imagino creando otras cosas o así, pero como que yo quiero un mundo en que las cosas no tengan que estar altas porque haya gente que las vandalice, ¿no? No sé, y como que siento que cada cosa, cada pasito que demos hacia ese mundo cuenta. Igual, no sé, sé que que no estamos en ese mundo todavía y que se siguen vandalizando las cosas, pero a la vez como que también me parece que, bueno, porque yo creo que terminó siendo una propuesta como, listo, lo hacemos un pizarrón, que lo vandalicen y volvámoslo a hacer, como un acto de resistencia, que lo vandalicen y poder hacerlo de vuelta. Porque a veces los murales quedan ahí y muchas veces se hacen lugar de encuentro, pero otras veces se quedan ahí y por ahí después otra persona pasa por la calle y dice, ¿quién es esto? Y no significa nada. Pero en cambio, si cada semana lo vandalizan y hay que volver a hacerlo, termina siendo un acto de memoria y de resistencia por sí mismo. Feley. Uy, justo iba a leer una radioparticipancia y la eliminaron. Qué triste. Oh. ¡La volvieron a poner! Se arrepintieron. Una cosa también. Aquellos que nos están escuchando, pues también esto se puede escuchar, este programa, este Factor Folil, lo pueden escuchar por internet. Y eso es muy zarpado también, ¿no? Nos escuchan desde otro lado también, nos repiten. Sí, sí, sí. Y porque, por ejemplo, vos estás en internet, ¿no? Y podrías estar viendo una serie o los goles de ayer. Ayer jugó, antes de ayer. No sé, ¿no? Y están sintonizando esto, ¿están seguros? ponete un recital de, no sé, de León Gieco. Pero bueno, nos están haciendo el aguante y eso está bueno. Lo mismo que con la radio. Sí, y recordar que pueden radio participar al 2944-802315. No sé si lo habíamos dicho ya. Parece que no. Sí. Lo dijimos varias veces, pero acaba de llegar una radio. A ver. Miren, tomen de ejemplo esta persona que radio participó. Y dice, buenas tardes, Factor Folil. Saludos desde El Pinar. El viernes estuvimos con Pirque Piñatas, compartiendo puesto con la ñaña, en el Festi de Puyén. Tremenda jornada. Quedó demostrado que la reconstrucción es inevitable. Los fuegos y los políticos pasan. Nosotros elegimos permanecer. ¡Aguante! Wow. Entre paréntesis. Bien ahí ese Nehuen. Pasen Chemtrail. Pasen Chemtrail. Vamos, las piñatas. ¿Estuvieron con la ñañita? Mirá. ¿Sabés que no la vi la ñañita? ¿No la viste? No. Pucha. Y andaban por ahí. Por ahí se le escaparon las cabras. Capaz que tuvo que salir, ¿no? Con sus cabritos. Pero qué lindo. Sí, vi las piñatas. Aguante ahí. Muy buenas, enormes, así. Ah, pensé que era una banda. Dije, no. Las piñatas, ¿qué tocan? Muy buenas, así. Así que bueno, también pueden venir un día, ¿no? O hacer un avance, así una propaganda de piñatas. Es buena. Yo creo también, volviendo al debate que vos proponías, si bien... Sí. Si vos no te hagas de distraído. Si bien, no sé, me imagino Santiago por ahí no querría ningún monumento, ni que lo nombre siquiera. Muchas veces... Creo que la necesidad es nuestra, de quienes quedamos, ¿no? De este lado, y la necesidad de recordar a alguien como Santiago, a alguien como el Pocho Leprati, o a alguien como Elías Garay, o Rafa Nahuel, o bueno, podría seguir nombrando toda la noche, ¿no? Luciano Arruga. Son nombres que quizás nunca vayan a tener una estatua de bronce, no, ni lo pretendemos tampoco, pero que son nombres, vidas, relatos, experiencias, memorias, recuerdos que necesitamos para seguir de pie dando pelea. Nada más que para eso. Nada más ni nada menos. Uh-huh. Es muy interesante también, porque también son lugares que están en las ciudades también, ¿no? Porque las manifestaciones, marchas y enfrentamientos que se dan en las ciudades, lamentablemente siempre dejan estudiantes o militantes, ¿no? Muertos, abatidos, y se los conmemora o se le hace esto, como decíamos, de un monumento o algo, en las ciudades. Y ahora imagínense, o tratemos de imaginar cómo sería un rehue, o imaginemos cómo sería un lugar donde dejó su vida nuestro huaychafe Rafael Nahuel, ¿no? Ahí en Mascardi, en la Lof Relmulaf Kenwinkunmapu, o Elías Callecol Garay Yem, ¿no? El Peñi también ahí, que dejó su sangre en un territorio, ¿no? Kenkentreu. Y cómo en la cuestión mapuche, como que también es algo amplio, ¿no? De que el territorio es tan amplio y la sangre derramada será vengada, ¿no? Como que esto continúa. Y por ahí no hacen perder con estas noticias, ¿no? Que tiran el monumento, pum, pum, pum, ¿viste? Pero bueno, sí, está bien, ¿eh? Un monumento. Está mal, hay que seguir recordándolo, pero bueno, también recordamos a aquellos que también dejaron, como nombraba, a los compañeros fallecidos, acribillados en marcha, en manifestaciones, en comedores. Y bueno, y también recordar a la gente que dejó su vida en el territorio, ¿no? Que dejó su sangre, ¿no? Así que bueno, estamos así hoy en Factor Folil. Muy, muy, sí. Muy, no sé, para adentro y para afuera también. Introspectivos. ¿Cómo se dice? ¿Cómo estamos con la hora? No, me mira así y usted quiere poner una tanda, ¿o no? ¿No? Bueno, para el lado B quedan cosas interesantes todavía, no se vayan. Sí, estamos tirando las cosas acá en la mesa. Hay unos, mire, escuche. Un hermoso libro. Igual te digo que para mí eso se escuchó como cartas, ¿vieron? Cuando mezclan las cartas así como de esa manera. ¿Cartas? A ver, ¿qué puede ser? Pero no, esto es un... Pará un poquito. Que no estamos en el casino. Después vamos a leer algo. Este, ¿qué cómo se llama este libro? Ese hombre y otros papeles personales. De un tal Rodolfo Walsh. Chan, chan, chan. Después lo leemos. Mari Mari Compuché, Compulamuen, Compuenui, Romina Jones Pigenta Inche, quien cantó Pigen Lutan y Loftemeu. Bueno, soy Romina, soy parte de la Loftemeu. Bueno, territorio que ha sido desalojado hace algunas semanas atrás, poco menos de un mes. Y bueno, en este contexto también de represión que se está dando a nivel nacional aquí en lo que hoy se denomina Argentina, estas fechas tan significativas para la sociedad argentina, recordando el golpe militar del año 1976, en donde nosotros como pueblos originarios, como parte de un pueblo originario también, llamamos a la reflexión, teniendo en cuenta que el primer genocidio, el genocidio fundante de este estado es el de los pueblos originarios, que para que esa frase tan nombrada, sobre todo en estos días de memoria, verdad y justicia, también pueda completarse, tiene que haber un entendimiento y un reconocimiento al genocidio fundante de este país, en donde muchos quedamos y hoy venimos sufriendo ese negacionismo, no solo de parte de los gobiernos, sino de parte de gran parte de la sociedad, en donde hoy no importa si desalojan a una comunidad mapuche, si se dejan truncos procesos espirituales que para nosotros son sumamente importantes porque al resto de la sociedad no le perjudica o cree no perjudicar. Que podamos reflexionar y entender que, sobre todo aquí y lo que nos corresponde a nosotros como pueblo mapuche aquí en la Patagonia, también estamos siendo quienes cuidamos y protegemos los recursos naturales, que tiene que ver sobre todo hoy con un recurso que está siendo sumamente codiciado por intereses extranjeros, que es el agua. Lamentablemente, todos los ojos del mundo están puestas en la Patagonia, en nuestros territorios. Convengamos de que venimos desde de muchos años y de distintos gobiernos entreguistas de los recursos y la Patagonia, pero hoy eso se ve mucho más evidente y mucho más voraz con el gobierno de Javier Milei. Así que ya hacemos un llamado sobre todo a eso, a reflexionar, a poder sacar ese racismo que en muchos sectores de la sociedad aún siguen muy presentes, aunque muchas veces se crea que no, para poder caminar juntos hacia un futuro más digno para todos los sectores, para todos los pueblos, para todas las etnias, para todas las religiones. Así que bueno, ese sería nuestro mensaje y el pedido sobre todo desde nuestra LOFE es seguir pidiendo el regreso de la Machil Lilén a su rehue, que es un proceso que está en marcha y que ojalá podamos pronto volver al territorio, volver a ver cómo está el rehue, que hoy no sabemos en qué condiciones está, porque como dije al principio, son procesos de suma importancia para los mapuches, pero que también si nos logramos sacar la venda de los ojos, también son procesos que van a ayudar y que ayudan mucho a la sociedad en su conjunto. Así que les mandamos un abrazo, Rumén Mañún, Peu Callá. Mapucheñen, lelingelantufameu. Nchemapucheñen, lelingelantufameu. Nielankelulonko, feimewa yeke winka. Nielankelulonko, feimewa yeke winka. Iniumekimblai, chonikupaninche. Iniumekimblai, chonikupaninche. Tanikuifimonien. Le charo piñe fui, tanico y fimoñen, le charo piñe fui. Bueno, estamos acá en Factor Folil, lado B de este programa. Y escuchamos a la Lamuén, ahí Romina Jones, de la Lofken Kentreu y su Kumé Sungún, que acercó a la radio, que le tomaron ahí una nota en la marcha que hubo también. Y bueno, ahí le mandamos Nehuen a la Lof, tanto a Lof Kenkentreu, Lof Paliaco, a los Peñi Lamuene, los Pijamahuiza también, los Cañío, la Lof Buenuleo, todas los que han sufrido por estos días el atropello de las fuerzas estatales, ¿no? Ya sea allanamientos, desalojos, aprietes, persecución judicial, persecución policial. Y todo esto que decía la Lamuén también, ¿no? De que estos territorios están con la mirada y los colmillos de grandes empresarios. Y este país, este Estado, ¿no? Este Estado argentino, quienes gobiernan este Estado argentino, lo están regalando, o lo están... Sí, acá... ¿Escuchó usted la nota esa de un asesor que tiene Milei, que sí, estaba en no sé dónde, y sí, le dice... Sí, que en inglés, que hablaba en inglés. Le dice, tenemos Patagonia para ofrecerle, estaba con un grupo así de empresarios, ¿no? Sí. Tenemos Patagonia, es una grandes extensiones, es las, dice, búsquenlo, Es la, dice, la Patagonia es la cereza de la, del postre, de la, de una torta, de la torta del mundo. Es la cereza, dice, hay glaciares, hay ríos, hay montañas, hay agua. Y lo, el, problema, el único problema que hay en esos territorios es que hay argentinos. Pero bueno, ese es un problema que lo estamos ahí tratando con el presidente Milei y... Ya nos estamos ocupando. Nos estamos ocupando de eso. Así que bueno, así está este país, Argentina, y así están estos territorios. Y para ser justos también hay que decir que lo mismo hace el Estado chileno, ¿no? Y con, quizás hasta con mayor eficacia. Por eso tanto el Puel Mapu como el Gulu Mapu son territorios preexistentes, al igual que otros territorios de este país llamado Argentina, preexistentes a los estados. Y si un estado argentino que está gobernado por un presidente argentino también que fue electo y está regalando territorio que no es argentino, que es un territorio ancestral, que ni siquiera es reconocido, imagínense cómo estamos, ¿no? ¿Me entiende? Sí, sí, complicado. Llegó una radio participancia. Me mareé. Cuénteme. Dice, no sé quién financió el monumento destruido, pero el actual intendente de Río Gallegos, Pablo Grasso, dice que se comunicó con el escultor para reconstruirlo. Estaría bien, pero para hacer memoria por Bayer se requiere comunizar la tierra acaparada por los terratenientes, me parece. Totalmente de acuerdo. Sería muy hermoso, sí, entre otras deudas también, ¿no? De, volvemos a hablar de este estado, ¿no? Sobre los territorios, sobre las comunidades y esto que bueno, que la maquinaria avanza monstruosamente, ¿no? Y está bueno esto que cómo se para, ¿no? Una cosa es un, no sé, una pintura, un mural, una escultura que es un recuerdo, y otra cosa es hacer memoria y otra cosa es hacer justicia, ¿no? Como que son varias cosas diferentes que no hay que mezclar, ¿no? Es que bueno, acá hicimos memoria y pusimos esta placa en nombre de, no sé, Darío Santillán. No, hay un montón de cosas más que hay que hacer, que habría que hacer con todo lo que pasó y para honrar la memoria y la vida y la lucha de muchas personas, ¿no? que fueron asesinadas en esto, en la lucha, justamente. ¿Usted quería decir algo? 2944-802315, mándenos un mensaje. Y nos ponemos acá a ver qué podemos armar entre todos, ¿no? Mándenos, por favor, que nos alimenta el alma, el espíritu, nos dice que no estamos soles. Mire que si no seguimos mandando nosotros nuestra música. Ahí... Acaba de llegar una radio participación. Ah, está bien. Y después te voy a pedir unas palabras que están por ahí, que yo envié. Y ya pasamos a hablar de una biblioteca que está siendo asediada también. En Fisque. En Fisque Menuco. Categóricas las palabras de Romina. Fuera Rocco. Que regrese la LOF al territorio. Felei. Nehuen LOF que entreo. Nehuen a la gente. Y que la Machil Lilén vuelva a su regue. Nehuen a la Machil. Bueno, ¿tenés ahí las palabras ahí de Manuel, de Fisque Menuco? Es el audio que está acá, ¿no? El que acabas de mandar. Ya sé que es medio raro decir esto al aire, pero... Es el que está el que está arriba. Arriba del último. El primero que mandé hoy. Ok, sí. Ese. Escuchen. Qué bien. Desde la Biblioteca de Arte y Cultura Popular de la Estación, queremos comunicar a toda la comunidad que mañana viernes 28 a las 8:30 de la mañana tendremos que enfrentarnos nuevamente a la justicia en el marco de la causa que inició el municipio de María Emilia Soria en calidad de querellante hace ya más de un año en la que se acusa a 8 compañeros arbitrariamente de usurpar la biblioteca que funciona desde el año 2012 con distintas actividades abiertas. En la audiencia de mañana, la Fiscalía a cargo de Victoria Bouaudo y Belén Calarco va a pedir la revisión de la causa que ya agotó su tiempo de investigación y donde no se encontraron pruebas contra nuestros compañeros. Recordamos que la criminalización se inició cuando, después de que el municipio intente desalojar la biblioteca, secuestrando todos sus libros, materiales allí mismo generados y mobiliario, las personas que entendimos la gravedad de este avasallamiento nos constituimos como asamblea por la recuperación de la biblioteca. Es por esto que entendemos que el municipio inició la judicialización de la situación, negándonos el diálogo, con el fin único de eliminar la biblioteca para usar su espacio como ampliación de la oficina de turismo que se encuentra al lado. Con esto vemos posible que mañana vuelvan a pedir las medidas cautelares que vayan en pos de ese avance, como ya lo han hecho el año pasado, tanto en una primera instancia instalando una posta policial en la puerta misma de la biblioteca, o bien después negando el ingreso de toda la comunidad y obligándonos a pasar el invierno haciendo presencia afuera de la biblioteca bajo condiciones muy precarias para desgastarnos. Por otro lado, nosotros vamos a pedir el sobreseimiento de nuestros compañeros, porque nos oponemos a la criminalización de los espacios culturales, porque conocemos la historia de la biblioteca por haber participado de sus actividades y porque sabemos que este conflicto tiene un carácter político al que no podemos hacer la vista gorda. El municipio creyó que podía avasallar un espacio donde se daban actividades de educación intercultural destinadas a niñeces y adultos de las comunidades mapuche de la zona. Difundimos este audio para recordar a todos la situación de la biblioteca y pedir el acompañamiento para defender el espacio en la audiencia de mañana, viernes a las 8:30 en la ciudad judicial de Fisque Menuco. Bueno, y un agradecimiento a Manuel que nos hizo llegar estas palabras y esta convocatoria a seguir acompañando a los cumpas que están siendo criminalizados y a esa biblioteca que está siendo hostigada desde ya hace un tiempo largo, porque les molesta, básicamente. Quieren usar el espacio para otras cosas, pero que sobre todo que no esté la biblioteca haciendo las actividades que hace en relación a la interculturalidad, ¿no? Para una cafetería, tal vez. Claro. Como acá. Sí, me hizo acordar a cuando se desalojó el mercadito rural ahí en Golondrinas para que, bueno, se puedan en ese lugar llevar a cabo reuniones del municipio, festejar algún cumpleaños de algún amigo, del no sé, vaya a saber de quién. Y bueno, no está más el mercadito rural en Golondrinas, que bueno, era un ingreso para muchas familias del paraje y en un lindo lugar, aparte. Y que, bueno, uno puede ir y comprar cosas. Pero la biblioteca viene siendo así perseguida y sus sus personas que ahí trabajan y colaboran en la asamblea y en todo, que creen en ese proyecto, también están siendo criminalizados, perseguidos. Así que está bueno seguir acompañando. Y cuánto temor, ¿no? El del poder cuando las personas se juntan, se organizan, no sé, de repente tienen algunos libros, ¿no? Ah. Me acuerdo, por ejemplo, de los libros que confiscaron en el allanamiento de Pijama Huiza, ¿no? Los libros que tenía ahí en la biblioteca Lalamien Moira Millán, ¿no? También. Parece que tienen temor a los libros, a algunas personas del poder. Sí, ahí. ¿Por qué será? Le mandamos mucho nehuén a los Peñi y Lamuenes también de la biblioteca, que estuvimos compartiendo alguna vez, nos invitaron ahí, llevamos la foto, hicimos un taller de fotos, comimos unas tortas fritas muy ricas, hicimos un fueguito ahí abajo en la vía, está cerquita ahí, ahí nomás. Uh-huh. Y bueno, en un espacio muy hermoso. Y como decía, obviamente que al poder, a un empresario le molesta que haya un lugar comunitario, ¿no? Que se den talleres, que se junte la gente ahí a querer una vida mejor y no una vida de consumismo, ¿no? Así que bueno, vamos a estar atentos mañana. ¿Fueron al Festi de Machine? A mí me encantó. Mucho encuentro, abrazo y conversa. Llega al 2944-802315. ¡Vamos! Y mirá, entre los dos nos repartimos los festivales. Vos fuiste el de Puyén, yo fui el de Machine. ¿Cómo estuvo el de Machine? Muy lindo, muy lindo. Yo también fui el de Machine. Ajá, bien, bien ahí. ¿Había birra? Sé que no vi si había birra. No, no, tampoco la busqué. Estábamos todos muy con el mate, ¿viste? Era más a la tarde. Sí, era un festival para niños. Claro, para... Ah, también, no, perdón. Era para abrazar las infancias en la escuela 103. Pero capaz que había alguna birra por ahí, ¿viste? Con forma de termo. pero bueno. Pero estuvo muy lindo. Buenísimo. Muy lindo. Tocaron un montón de personas. A lo último, Magdalena Fleitas, que también estuvo en el Puyén. Sí. Que me pareció también bastante sencilla, cantó canciones de otros autores como Mariana Baggio y otra gente. Estuvo bueno. Hasta no te digo que hubo pogo, pero se levantó polvareda en un momento. Qué lindo. Estuvo bueno. Hermoso. Llegó más radio participancia y un bien. Montón. Dice, algo que alguna vez leí de Bayer. Mientras haya Villa Miserias, niños con hambre y desnutridos, no hay una verdadera democracia. Lo que nunca se dijo en los colegios es que a pesar que la esclavitud se derogó en la Argentina en 1813, en 1879 se restableció. A no olvidar y a seguir haciendo memoria. Pelei. Rumi Mañún, por ese mensaje. Me salió un temón que está guardado ahí y que todavía no lo pusimos ahí. Se llama Chicos de la Calle. ¿Lo tiene por ahí, no? Búsquelo ahí. Ahí se lo mando por inbox. A la carpeta de entrada, fíjese. Exacto. Ahí. Acá lo estamos pasando. Entramos al... Un rato más. Vamos a entrar a la Matrix. Ah. Sí. Vamos a entrar a la Matrix. Te iba a decir. No sé si viste un regalo que llegó a la radio del Peñi Carlitos Painequeo, del Orejano. No. ¿Qué regalo hay? Ahora te lo voy a mostrar. Mirá, vos seguís. Bueno, no, yo tengo. ¿Vio usted esas inquietudes? No sé si todos lo tienen, ¿no? Mire. ¿Usted qué dice? Si en una radio. ¿Sí? ¿Usted qué dice? Si en una radio. ¿Me sigue ahí? 2944-802315. ¿Qué tal el regalo? No. ¡Ah! ¿Qué pasaría si en una radio sintonizo la radio? Chan, chan, chan. Me parece que va a haber un poco de delay. Ah, claro. Pero, ¿si sintonizo cualquier radio? Te voy a decir que... No es una buena idea. No es una buena idea y me parece que no es muy misteriosa tu idea. Está como acoplando un poquito. Porque claro. mira, te explico lo que a mí me enseñaron. Sí. Mira, lo que sale por el micrófono... O sea, lo que entra por el micrófono sale por la antena. Bueno, hay un montón de pasos, pero sale por la antena y va a la radio. Entonces, se va a hacer un acople porque va a ser un círculo, ¿entendés? Pero no estoy sintonizando esta radio. Es otra. Ah. Ah, ¿viste? No se puede, no. Ese es el sonido de la radio. 2944-802315. ¿Ponemos ese temón? ¿Qué dice usted? ¿El de Chicos de la Calle? Sí. Tírenlo a la cancha. Una banda que va a estar tocando en Bariloche pronto. ¡Bandón! Thank you. Factor Folil. Alas en llamas. Oh, oh, me falta el aire. Falta el aire. Y el corazón tucum tucum tucum. Hoy va a correr sangre. Nosotros le dijimos que queremos entrar a la Matrix. A ver cómo sale. Aguanten, aguanten, hagamos. Vayan preparándose en sus rucas, que no explote nada, ¿eh? Hagan pogo en sus rucas. A ver qué. ¿Qué dice usted? Hace rato quisimos hacer una prueba, disculpen, ¿sí? Si se acoplaron sus radios. Sus auriculares. Sus auriculares. Imagínate que vas en bici y estás escuchando Factor Folil y te tiran terrible acople. Una vergüenza. Pero bueno, de alguna forma vamos aprendiendo, ¿no? Y o los que nos escuchan no sé de dónde. La idea es esta, ¿no? Yo pensaba, ¿cómo sería sintonizar la radio en la radio? Si está sonando la 89.1... y sintonizo el 89.1 desde la radio, ¿cómo me escucharía yo? Es como que explota la Matrix. ¿No? A ver, fíjese usted, ¿qué tiene? Mire, mire, bajemos todo ahí a ver qué es lo que pasa. A ver. ¿Qué hay? ¿Qué están escuchando otras radios? Pero eso sonó recién, ¿o no? Reunió con los asesores del líder republicano cuando esa radio la conozco. Una semana para la entrada. La escucho de vez en cuando, le cuento. Pasa noticias. Advierten que los estadounidenses... Un embole. ¿Eso está pasando ahora? Sí. Esa es Talía, me parece. Mirá cómo sé, ¿eh? Se escucha para... Esta es la radio de... No, se escucha, pero... ¿Qué? ¿Te falta pila? Tenemos que mejorar la calidad del artefacto, entonces. Pero el equipo, con esto se escucha radio. ¿Esta es la chica que vos tenés? Esta es la que escucho yo en mi ruca. Se escucha así, ¿eh? Esta es una radio evangélica, ¿qué onda? Bueno, la dejamos esta ahí. Esta es FM Paraíso, ponele. Ya fue, ¿la dejamos ahí? Sí. No. Deme música, por favor. Esto que está sonando es Mastifal. ¿Cómo se llama el tema? Es un temón. Pero no recuerdo el tema. No sé si se llama exactamente como está, pero acá está escrito las entranas, en las entranas del apocalipsis, pero en me las imagino. Entrañas. Claro, las entrañas. Del apocalipsis. Bueno, la verdad es que su radio anda bastante mal. ¿O se compra una digital? Sí, ¿sabes qué podemos hacer otro día? Sí. Ahora no tenemos acá la compu, pero podemos poner, sintonizar el streaming de las radios de Red Enfoques. A ver qué están poniendo en este momento. Mire, yo escuché... Este preciso momento. Hace poco un programa... Sí. Uno hace zapping, vio, en la radio. Y escuché un programa muy bueno. Y hablaban de la radio Pocahuyo. Sí, desde San Martín de los Andes. Y de toda una movida súper interesante de cuando allanaron esa radio y salió todo el pueblo y contaban todo. Muy bueno, está bueno para conseguir esos materiales. Qué bueno. Porque son de las radios amigas, ¿no? Ustedes estuvieron ahí con la... ¿Fue gente de Pocahuyo al encuentro? No, no pudieron ir. Se excusaron a último momento que no llegaron con el viaje. Pero la Pocahuyo es una radio así que tiene mucho material de este histórico que vos decís y enseguida lo comparte. Está bueno. Si se lo pedimos, no lo manda al toque. Muy lindo el trabajo de un programa que escuché ayer, así haciendo zapping. y hablaba de esta radio comunitaria, y yo dije, pensé que era una radio comunitaria, pero no, era otra radio. Y muy lindos audios también de cómo el pueblo, cómo el barrio se moviliza cuando pasa algo en un medio comunitario, ¿no? Qué lindo, ¿no? Y qué... Como en algún momento pasó acá en Alas también. Correcto. Que hicieron confiscarle los equipos y hubo casi un levantamiento popular para evitarlo. Así que bueno, ojalá que nos escuchen también y que aprovechemos que tenemos una radio comunitaria y también se pueble, ¿no? Se venga la gente y es tan lindo escuchar los programas. Y me hiciste acordar que este 24 también pasó algo muy lindo, que fue una especie de transmisión en postas radiales de las radios de la red Enfoques, que digamos no salió todo lo wow que esperábamos, pero como primera experiencia ahí anduvo. Y lo copado es que empezó a las 10 de la mañana con la primera transmisión de la Petumo de Lane después de los allanamientos que tuvieron, en donde le confiscaron las computadoras con las que transmitían y todavía no se las devuelven. No. Eso fue el 11 de febrero, no hace tantos días. Y bueno, y por primera vez volvieron a transmitir en vivo y salieron para todas las radios de la red Enfoques. Así que bueno, y justo casualmente el 24 de marzo es su cumpleaños también. Mirá qué bueno. Así que ¿cuántos bueno. ¿Cuántos años cumplieron? Más o menos, ¿te acordás? No. Y eran algo como a ver, no quiero decir pavadas, pero eran como más de 10 años. Ah. Eran entre 10 y 15. Entre 10 y 15, por mirá ahí. Qué lindo. Sí. Y también ese mismo día cumplía la negra. También. Ah, mirá. La Negra cumplió año. Radio La Negra 90.1. 90.1. También acá, de la comarca. ¿Esas son todas las radios de Enfoques? Estas son las radios de Enfoques, que este cartelito lo tenemos que actualizar porque ahora también está FM El Orejano de Villa Langostura. Se sumó a la red hace poquitos días también. Qué hermoso, de Villa Langostura también. Claro. ¿Dejaron ese regalo hermoso? Ese regalo hermoso dejaron. Qué lindo. Que no sé si querés contar qué es. Es una hermosa bandera mapuche. Ahí la pueden venir a ver, acá a la radio. Hermosa. Muy hermosa. Que bueno, vino el Peñi acá a la radio, estuvo haciendo aire el viernes pasado. Y estuvo un rato largo y miró así todas las cosas miró que había paredes. En la radio y dijo, claro, miró paredes. Dice, bueno, está la huipala, hay un montón de cosas lindas, pero acá falta una bandera. Qué lindo. Y así que nos consiguió esa Güenufoye hermosa. Bien. Que casualmente cargaba la mochila y bueno, no la regaló. Así que un agradecimiento renovado ahí para el Peñi Carlos. Bien, después también está Radio Fogón acá. Radio cerca, Fogón, ¿no? Acá en El Hoyo. Bueno, una radio que ahí que ha padecido algunos incendios, como marca su nombre. ¡Ey! ¿Saben qué se me acaba de ocurrir? Que además de saludar a los barrios y a las LOF, tenemos que saludar a las radios. Muy sí, bueno. Sí, ¿no? A las radios hermanas. Claro. No, sí, no vamos a saludar a Radio Infierno. No. Pero ya que estamos... No es de Radio Enfoques, pero es una radio que retransmite este programa, que es FM La Colectiva. Allá, ¿este programa? Este programa. ¿En serio? Sí, sí. FM La Colectiva, que está allá en Buenos Aires. Bien, me voy a hacer amigo de FM La Colectiva. Sí, sí, es una FM. Seguro que se las trae. Tienen Instagram y Facebook y todas esas líneas, ¿no? Redes. Sí, sí, y además, indudablemente, tienen muy buen gusto. Aguante La Colectiva, que está pasando Factor Folil, ¿eh? Le mandamos chicos, un saludo. Tenemos que leer, hay 3 radioparticipantes. ¡Vamos! Estamos vivos. Una dice... Me parece que el mensaje de Bayer tiene que ver con la unión y renombrar lo que nos enseñaron como historia. En Historia de los Vencedores, saber también qué podemos y debemos unirnos todos, anarquistas y pueblos originarios, porque la lucha es por la solidaridad, la hermandad y el respeto a la Mapu. Hoy en día seguimos utilizando como moneda de cambio el billete de roca. Claramente romper el monumento de Bayer es un mensaje del poder. Recordemos sus palabras y tal vez, en vez de hacer otra, podemos juntarnos un poco más. Escuchándonos, podemos hacer un mundo mejor, entre todes. Fumi Mayum por su mensaje. Muchas gracias. Otra dice: Mari Mari Pulamien, Mari Mari Pupeñi, Mari Mari, Nehuen Compuche, Kume Rakisuan y a seguir adelante. Nehuen Machi Beti, Nehuen Machi Lilen, Mañum por su cusao. Firme Puel Mapu, la resistencia seguirá. Hey, Ferey, qué lindo mensaje. Vamos. Abrazo. Puta Quiñe Panco. Ahí a Pupeñi Pulamien. Otra dice: Mari Mari, sale lindo FF. Quería preguntar cuándo van a comenzar a repetir los programas. Particularmente hoy me quedé medio dormida. Se alargó la siesta y pone una carita de risa. Y después tuve que cambiar la garrafa. Pude oír poquito. Me encanta el trío que hacen. Y pido los psicoplásticos, porfa. Mañum. Hace rato están pidiendo los psicoplásticos, ¿eh? Sí. Lo tenemos ahí en la carpeta. ¿Y puede ser que haya estado el Pisa hablando de psicoplástico? El Pisa en Matemisto. El Matemisto, sí. ¿Lo escuché bien? ¿Era sí, el Pisa? Era el Pisa. Qué grande. El Pisa tiene material nuevo, son 13 canciones y pronto lo vamos a tener acá en las bateas de Alas. ¿Tiene un nuevo disco? El Pisa, mirá. Tiene un nuevo disco. 13 canciones. Si buscamos en la carpeta de locales, música patagónica, locales, estuve investigando hoy. Ajá. Vio, te metiste una previa, en sí, los árboles. En esas ramas que hay. Frondosas. Me raspé todo, mire. Me raspé todo por meterme en esas raíces, en esas ramas que tiene esa enorme compu, muchísima música. Y en los locales está los psicoplásticos. Después lo vamos a buscar. Hay un tema que se llama... Y lo cantó. Ah, lo cantó. Muy flashero. Se llama Libertad, el tema. Pinta bien. Que no es Libertad Avanza, no. No, no. La otra libertad, la libertad de los monstruos. ¿Sí? Dice que nos vayamos con ese tema. ¿Lo tiene? ¿Lo escuchamos? Dale. Y volvemos. Dale libertad a tu libertad. A ver si podemos. Decile a tu novia, aunque no la conozcas, que vos la querés. Dice a la gente, desnuda en las calles, de tu peor problema. Decile a tu jefe, si te jode mucho, hacete un enema. Dale libertad a tu libertad, a ver si puedes. Si te pica un huevo en el colectivo, rascátelo bien. Si tenés fea cara y te avergonzás de tu peor perfil, agarra un martillo y arreglate a golpes tu horrible nariz. Dale libertad a tu libertad, ahora si podés. Fíjate que hay gente que muere de hambre mientras vos comés. Comés y no convidas nada, hijo de... Concheto de izquierda, revolucionario, vos te das tus lujos. Decía a la gente que sos un pro yanqui con alma de ruso. Dale libertad a tu libertad, a ver si podés. Decile que es verso, que te masturbas una vez por mes. Esto es mentira, yo no quería decir masturbas. La de libertad a mi libertad, libertad a mi libertad, mi libertad. ¡Ah! Christmas. Maybe it's time you had the tables turned. Cause in the interest of all involved, I got the problem solved. And the verdict is guilty. Bad little gal, my thumb away, I'm here to try and stop dropping off. You were dead from the get-go, bit my butter. To my gosh, stuck a race, scared of me now. Then you dumb into the thought, always is and never was. Don't measure me to be some vinegar. Don't tell me, ask me, think I fear your bullshit. Just another dumb bomb, top of that fish tin. Is another way to break through the noise. With the circle that has had, you guys have been. Gotta be that way if you want it. Saturday, literal profanity, it might. Straight to the dome. Hear me right, bitch. Out in the stunner. And if you know what's good, just shut up and fake for the backstab. Don't you know your diss is sad for a pin. Yeah, such a good shot. Take a minute back, boy. I'm boy, I don't hear shit. Cause the keys hit it out. Come on, I get a face full of time. Living up hard, going home in a basket. You gotta pull the power, no nothing. Nice to shit. Well, ain't that something? Pay off, don't protect. And you can hide if you want. But I'll find you coming up behind you. Bien, volvimos con Factor Folil. Los últimos 15 de este programa que dura 2 horas. Así que prepárense porque se vienen algunos textos. Hay que ponerse ahí a escuchar atentos. Lo que se viene para este final. 2944-8023-15. Y después de las 9:30, ¿qué viene? Ahí estoy viendo colgando las nubes. Vamos, si no me equivoco. Bien ahí. Sí, creo que arranca a las 10, che. ¿A las 10? Sí. Ah, bueno. Ahí se vi un flyer que estaba muy bueno. Ahora lo busco. Se me fue la pantalla, se me apagó la pantalla acá. Pero bueno, ya estamos llamando al servicio técnico para que nos resuelva bien este detalle. Bueno. Pero bueno, por lo menos tu pantalla no se apagó. Tenés ahí algo para leer. Sí, quiero. Okay. Este sábado hay una juntada en la LOF con Añan Cupel. Ah, eso lo tenés confirmado, eso. Sí, es este sábado. Este sábado. ¿Qué arranca temprano? Arrancan tempranito, 7. Van a hacer un gilipún. Sí. Y un compartir también. Nutram ahí. Sí. Y trabajo ahí de. De pinos. Limpieza de pinos. Limpieza de pinos. Y hay que llevar cosas tipo motosierra, aceite hay que para cadena. Llevar las ganas. Unos machetes, una machete, sacha. Machete, el que pueda. ¿Dónde está el machete? ¿Quién me sacó el machete? Oh. Me lo olvidé la semana pasada. Ah, y quedó ya con las herramientas, me parece. La semana tuve que andar cortando ahí con las rodillas y las rodillas. No, puede ser, no, qué vergüenza. Claro. Nah, sí, tengo otro machete. Ese es el machete del trabajo. Así que bueno, hay juntada en la LOF con Añan Cupel y bueno, ahí están diciendo que vaya la gente nomás. Casi vienen hoy, casi vienen, se enfermó alguna gente por ahí, no vinieron, así que nos están haciendo, se están haciendo desear los peñis. Ya van a venir. Así que el que tiene motosierra puede llevar una moto, el que tiene aceite o nafta, mezcla, todo sirve. El que quiere hacer unos mates también, que no está para por ahí para hacer fuerza ni andar. Totalmente. Con la motosierra, también sirve, suma, el que quiera ir a hacer algo. Todo suma. Alguna torta frita también, no vendría mal. Así que bueno, está bueno para aprovecharlo ahí. Un saludo grande ahí a la LOF, ahí a los Pichi, a Pulamuen, Pupeñi, que escuchan Factor Folil también. ¿Y qué más tenemos por estas fechas? Mañana va a haber una charla bastante interesante sobre los incendios de interfase. Va a ser en la uni. Mañana, si no me equivoco, a ver, tipo era a las 7. Bueno, después voy a confirmar bien la hora, si sí. Era a las 7, 7 y media. Ahora cuando se me recupere la pantalla. Bien. Pero bueno, pinta bien, pinta interesante la charla. Yo no voy a poder estar porque voy a estar acá haciendo aire a esa hora. ¿Mañana qué sale? ¿Embarrando? ¿No arranca? No, no arranca todavía. Va a arrancar en abril embarrando. Pero no falta mucho. No falta mucho, el otro viernes sería. Bien. Pero este viernes, y teníamos ganas de sacar algunas voces de la Escuela 103, uh-huh. que hay ahí una asamblea y hay toda una cuestión con las hectáreas de la escuela que se están queriendo lotear ahora. Oh, casualidad, a unos días de terminar el incendio, aparecen planes de loteo y de urbanización de áreas rurales que en teoría no deberían poder tocarse, deberían ser intangibles porque corresponden a una donación que se hizo para una escuela rural que necesita cierta cantidad de hectáreas y que si no las tiene deja de ser una escuela rural. Por lo tanto la donación está siendo vulnerada. Pero entre otras cosas, ¿no? Porque también digamos que Mallina Ahogado es un paraje rural y que es eso lo que está en juego ahora. ¿No? En estas instancias, ¿no? En donde tanta gente ha perdido su casa, tanta gente ha quedado súper vulnerable, súper sensible, sin embargo, desde el municipio y desde la provincia de Río Negro se avanza en proyectos de todo tipo que tienen que ver con gentrificación, con urbanizar una zona que es rural, ¿no? Se me viene a la mente ese discurso que dio en el cumpleaños 99 Bruno Pogliano, también conocido como intendente del Bolsón, en donde hablaba de que bueno, que la discusión ya está zanjada, ya está cerrada y que el Bolsón va a ser un lugar turístico y no productivo. Entonces, bueno, eso sucedió unos días antes que se desate este terrible incendio, ¿no? No sé, hay casualidades que no lo parecen. ¿No? Como siempre donde el poder pone la mira, pone el ojo, pasan cosas. Lo bueno es que se están juntando. Se están juntando y no solamente la 103, se están juntando en un montón de lugares porque bueno, hay una percepción bastante clara de toda esta movida y bueno, una decisión, así como vos decías, o alguna radioparticipancia creo que decía, que habían decidido quedarse, ¿no? Que los fuegos pasan, los gobiernos pasan, pero la gente que defiende los territorios queda. Creo que está la misma decisión también en Mallín, en La Loma, en un montón de lugares que estuvieron asediados por los incendios. La Oper tiene algo. Trajo su tarea. Soporte, hermoso. Traje algo para leer. Muy bello. Este es cortito. Me encanta. El viento acariciaba mi piel suavemente. El río refrescaba mi mente. Me sumergí en la sombra tanto que ya me sentía parte de ella. De las sombras de las piedras, del agua, del viento. El viento tiene sombra. De repente, las barreras de mi cuerpo se difuminaron. La palabra yo y la palabra territorio se mezclaron. Muy bello. Muy bueno. Hermoso. Qué lindo que... ¿El viento tiene sombra? Ajá. Qué buena pregunta. Buena pregunta. Me gusta verlo, el viento. Yo diría que sí. Y mueve... Mueve objetos, mueve la arena y eso uh-huh. genera esa sombra, ¿no? Mueve las nubes. Me gustan esos Me pequeños Muchas gracias. Esos pequeños torbellinos que se arman por acá, ¿no? Que no son tan raros de ver. Se arman como así, parecen... Un maulén, sí, le dicen. Sí, parecen hasta una persona ahí moviéndose por el camino. Si te metes adentro te puede... Que giran de un lado. De un lado es bueno y del otro lado es malo. Ajá. Y si te agarra, te parte al medio. Ojo. Así que pero tenés cuidado. Si te agarra uno bueno, te hace algo bueno. Y si te agarra uno bueno, sí, seguramente vas a terminar, además de despeinado, con mucho nehuén. ¿Tiene algo más? Sí. 2944-802315. Tengo un par más. ¿De mensajes? No. Ah, de textos. Bien, bien, bien. Después nos vamos a ir también con otro texto, ¿eh? Ya casi nos estamos despidiendo. Sí, ¿quieres leer otro? Lea, me encanta. Métale. Este se llama esa vez. Aunque no me gusta mucho ponerle nombres a las cosas que escribo. No sé a vos qué te pasa. Puede ser, sí, puede ser sin nombre, como usted elija. Usted decide, usted es quien lo escribe. Usted manda. A veces, yo siento que a veces nombrar, me meto acá de la cuchara, pero a veces nombrar pareciera que es algo como extra, ¿no? A lo que uno ya de repente expresó en el poema, como que el ponerle un nombre encima que es como algo, no sé. Mire, hay un dicho en fotografía que dice que las fotos necesitan un pie para que caminen. ¿Me entiende? O sea, esa foto necesita un pie. La foto sola, obviamente que dice algo. Capaz que no le querés poner nada, pero si tiene un pie, esa foto camina. Eso es lo que dicen algunos maestros. No sé si será así con los poemas. A mí me pasa que cuando pongo nombres, como que siento que tengo que poner como algo que describa eso, y a veces siento que voy a spoilear lo que voy a escribir después, o que después por ahí como que le da otro significado, y por ahí digo no, pero que cada uno lo interpreta como quiera, pero si le pongo nombre no va a ser así. Algunos lo que hacen es ponerle como el principio de la primera, el primer verso, ponele, y que ese sea el nombre. Como que no se gastan demasiado y listo, ahí va con ese. Hay muchas maneras. Solución, ¿sí? Hay muchas maneras. Hay otras maneras que poner un título recontra súper largo que no tenga nada que ver con lo que está escrito. Está bueno también. Son técnicas y hay que llamar la atención. Este no tiene nombre entonces. O sea, dice esa vez, pero lo bien. Puse por poner. Bueno, esa vez. Dice así. Aún recuerdo esa vez. Era un día lluvioso y frío. Estábamos empapados, mientras corríamos escapando del agua, como si fuera ácida. Me pregunto por qué. La sentí. Una señal. No del universo, o de Dios, o del destino, no. Algo mucho mejor. Era tuya la señal. Tuya. Vos diciéndome, hola, acá estoy, mírame. Muy lindo, muy bueno, muy bello, Rumi Mañum. Muy lindo. Gracias por traernos para compartir ahí sus textos. Sí, y a los radio participantes, igual si quieren, pueden mandar un mensaje y pueden también algo, mandar algún escrito. Un haiku. Que hemos recibido. Nos estamos casi por despedir. Yo no quiero que la Oper después nos rete. Sí. O nos mande esa mirada de fuego tan característica. No sé cómo sería en radio, cómo llegaría eso. No llegaría la mirada, nosotros estamos viéndola, pero ¿cómo llegaría? Claro. Una cierta interferencia, claro, molesta. Se va a ver ahí, se va a sentir. Tal vez se manifiesta a través de sus voces. Bueno, nos despedimos. Saludo a todos los barrios. ¿Sí? A Sin Fronteras. Esperanza. Luján. Barrio Sina. Paraje Entre Ríos. Loma del Medio. Radal. Cipresal. Cuesta del Ternero. Bella Vista. Me mató. Buena Vista. Buena. Van de la mano. Rincón de Lobos. Isquitipe. Vamos. Ecoaldea. Santos Lugares. Eco Barrio. El Pinar. Bosque del Sur. Eco Aldea. Barrio Obrero, ya lo dije. Barrio Obrero. Ay, Lofkem Kentreu. Los Repollos. Lof Currache. Vamos. Lof Curramapu. Foyel. Lof Vuelta del Río. Lof Conañan Cupel. Lof Cayún. Cayún Panicheo. Motoco Cárdenas. Coronado Inalef. Pachil Antriao. Lof, la gente de Pufo Lilche. Currache. Anticura. Y bueno, y todas las Lof que nos que no nos escuchan, pero que les mandamos el Nehuen, que tampoco sabemos si es mucho, pero por lo menos le llega nuestro buen pensamiento y el de mucha gente que en su ruca hoy nos está escuchando y se acuerda también de alguna love y bueno, y también le mandamos ese kumer requisón que hay que tener. ¿Sí? ¿Nos vamos? ¿Quieren leer las últimas radioparticipancias? Sí, por supuesto. Sí, sí. No me dice, había estuvimos escuchando el programa de historia en el que está Mati. Estuvo muy bueno. Genial la programación de Alas. Bueno. La música está muy buena. Vamos. Otra dice, muy bueno, Anti, re lindo lo que escribiste. Qué bello. Gracias. Bueno, Rumi Mañú. Y la última dice, Chemtrail. Chemtrails. Chemtrail va a sonar seguramente en alguna otra previa, porque ya nos vamos. Sí, nos tenemos que ir. Bueno, nos vamos con este enorme y bello texto que trajimos. ¿Sí? Escuchen. Ahí se viene. Métale. Nos vamos. Peucayal. Carta a mis amigos. Hoy se cumplen 3 meses de la muerte de mi hija, María Victoria, después de un combate con las fuerzas del ejército. Sé que la mayoría de aquellos que la conocieron la lloraron. Otros, que han sido mis amigos o me han conocido de lejos, hubieran querido hacerme llegar una voz de consuelo. Me dirijo a ellos para agradecerles, pero también para explicarles cómo murió Vicky y por qué murió. El comunicado del ejército que publicaron los diarios no difiere demasiado, en esta oportunidad, de los hechos. Efectivamente, Vicky era oficial, segunda de la organización Montoneros, responsable de la prensa sindical, y su nombre de guerra era Hilda. Efectivamente, estaba reunida ese día con 4 miembros de la Secretaría Política que combatieron y murieron con ella. La forma en que ingresó a Montoneros no la conozco en detalle. A la edad de 22 años, edad de su probable ingreso, se distinguía por sus decisiones firmes y claras. Por esa época comenzó a trabajar en el diario La Opinión y en un tiempo muy breve se convirtió en periodista. El periodismo en sí no le interesaba. Sus compañeros la eligieron delegada sindical. Como tal, debió enfrentar en un conflicto difícil al director del diario, Jacobo Timerman, a quien despreciaba profundamente. El conflicto se perdió, y cuando Timerman empezó a denunciar como guerrilleros a sus propios periodistas, ella pidió licencia y no volvió más. Fue a militar a una villa miseria. Era su primer contacto con la pobreza extrema en cuyo nombre combatía. Salió de esa experiencia convertida a un asceticismo que impresionaba. Su marido, Emiliano Costa, fue detenido a principios del 75 y no lo vio más. La hija de ambos nació poco después. El último año de mi hija fue muy duro. El sentido del deber la llevó a relegar toda gratificación individual, a empeñarse mucho más allá de sus fuerzas físicas, como tantos muchachos que repentinamente se volvieron adultos. Anduvo los saltos, huyendo de casa en casa. No se quejaba, solo su sonrisa se volvía un poco más desvaída. En las últimas semanas, varios de sus compañeros fueron muertos. No pudo detenerse a llorarlos. La embargaba una terrible urgencia por crear medios de comunicación en el frente sindical, que era su responsabilidad. Nos veíamos una vez por semana, cada 15 días. Eran entrevistas cortas, caminando por la calle, quizás 10 minutos en el banco de una plaza. Hacíamos planes para vivir juntos, para tener una casa donde hablar, recordar, estar juntos en silencio. Presentíamos, sin embargo, que eso no iba a ocurrir, que uno de esos fugaces encuentros iba a ser el último, y nos despedíamos simulando valor, consolándonos de la anticipada pérdida. Mi hija estaba dispuesta a no entregarse con vida. Era una decisión madurada, razonada. Conocía, por infinidad de testimonios, el trato que dispensaban los militares y marinos a quienes tienen la desgracia de caer prisioneros. el despellejamiento en vida, la mutilación de miembros, la tortura sin límites en el tiempo ni en el método, que procura al mismo tiempo la degradación moral y la dilación. Sabía perfectamente que en una guerra de esas características el pecado no era hablar, sino caer. Llevaba siempre encima una pastilla de cianuro, la misma con la que se mató a nuestro amigo Paco Urondo, con la que tantos otros han obtenido una última victoria sobre la barbarie. El 28 de septiembre, cuando entró en la casa de la calle Corro, cumplía 26 años. Llevaba en brazos a su hija porque a último momento no encontró con quién dejarla. Se acostó con ella en camisón. Usaba unos absurdos camisones blancos que siempre le quedaban grandes. A las 7 del 29, la despertaron los altavoces del ejército, los primeros tiros. Siguiendo el plan de defensa acordado, subió a la terraza con el secretario político Molina, mientras Coronel, Salame y Beltrán respondían al fuego desde la planta baja. He visto la escena con sus ojos, la terraza sobre las casas bajas, el cielo amaneciendo y el cerco de 150 hombres, los FAP emplazados, el tanque. Me ha llegado el testimonio de uno de esos hombres, un conscripto. El combate duró más de una hora y media. Un hombre y una muchacha tiraban desde arriba. Nos llamó la atención la muchacha, porque cada vez que tiraba una ráfaga y nosotros nos zambullíamos, ella se reía. He tratado de entender esa risa. La metralleta era un halcón y mi hija nunca había tirado con ella, aunque conociera su manejo por las clases de instrucción. Las cosas nuevas, sorprendentes, siempre le hicieron reír. Sin duda, era nuevo y sorprendente para ella que ante una simple pulsación del dedo brotara una ráfaga y que ante esa ráfaga 150 hombres se zambulleran sobre los adoquines, empezando por el coronel Ronaldez, jefe del operativo. A los camiones y el tanque se sumó un helicóptero que giraba alrededor de la terraza, contenido por el fuego. De pronto, dice el soldado, hubo un silencio. La muchacha dejó la metralleta, se asomó de pie sobre el parapeto y abrió los brazos. Dejamos de tirar sin que nadie lo ordenara y pudimos verla bien. Era flaquita, tenía el pelo corto y estaba en camisón. Empezó a hablarnos en voz alta, pero muy tranquila. No recuerdo todo lo que dijo, pero recuerdo la última frase. En realidad, no me deja dormir. Ustedes no nos matan, dijo. Nosotros elegimos morir. Entonces, ella y el hombre se llevaron una pistola a la sien y se mataron enfrente de todos nosotros. Abajo ya no había resistencia. El coronel abrió la puerta y tiró una granada. Después entraron los oficiales. Encontraron una nena de algo más de un año sentadita en una cama y 5 cadáveres. En el tiempo transcurrido he reflexionado sobre esa muerte. Me he preguntado si mi hija, si todos los que mueren como ella, tenían otro camino. La respuesta brota desde lo más profundo de mi corazón y quiero que mis amigos la conozcan. Vicky pudo elegir otros caminos que eran distintos, sin ser deshonrosos. Pero el que eligió era el más justo, el más generoso, el más razonado. Su lúcida muerte es una síntesis de su corta, hermosa vida. No vivió para ella, vivió para otros. Y esos otros son millones. Su muerte, sí, su muerte fue gloriosamente suya, y en ese orgullo me afirmo y soy quien renace de ella. Esto es lo que quería decir a mis amigos y lo que desearía que ellos transmitieran a otros por los medios que su bondad les dicte.